Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy jueves 27 de octubre. Un total de 414 personas han solicitado su admisión en las distintas categorías profesionales recogidas en la Bolsa Social del Ayuntamiento de Ubrique. Las solicitudes se están mecanizando en la aplicación para proceder en breve a publicar el listado provisional y abrir un plazo de presentación de alegaciones, a cuya finalización se publicará el listado definitivo y la Bolsa Social entrará en vigor. Trinidad Jaén, concejala de personal, se ha mostrado satisfecha por la disminución en el número de solicitudes, pasando de las 840 en el año 2016 a las 414 actuales, lo que demuestra que en Ubrique en estos momentos hay trabajo. Han sido 414 solicitudes, si mal no recuerdo, y lo que se está procediendo ya, pues ya son a los trámites administrativos, porque recordar que el plazo de finalización de entrega de solicitudes era el 30 de septiembre y que este equipo de gobierno, la alcaldesa, entendió que por el tema de que había estado la feria, pues que era conveniente ampliar una semana más el plazo de solicitudes, pues porque había gente que no se había encontrado en nuestra localidad o por cualquier tipo de tema. Entonces se está trabajando para mecanizarlo en la aplicación pues lo antes posible y tener un listado provisional. El listado provisional estará en exposición pública para que todas aquellas personas que se han inscrito puedan comprobar en qué número en qué número han quedado y, si esté más oportuno, presentar una alegación. La alegación se resuelve y se procede al listado definitivo. Y cuando está el listado definitivo, Rocío, es cuando empiezan los malestares, totalmente entendible, siempre lo digo, y es porque una vez que la nueva bolsa está en vigencia, la actual deja de tener vigor. Es decir, aunque tú estés a punto de entrar en la nueva bolsa, empezamos con la nueva bolsa. También es cierto que las personas aquellas que no han trabajado en la bolsa vigente tienen una puntuación adicional. Es decir, que procuramos tener un guiño, favorecer en la medida de lo posible con una puntuación adicional a quien no ha trabajado en la bolsa anterior. Que siguen los comentarios, que eso es que siempre entran los mismos. Yo siempre lo digo, tú cuando echas una solicitud de bolsa sabes cómo es tu situación en tu casa, pero tú no sabes cuál es la situación del resto de solicitudes que se hacen. Entonces, y te digo que entiendo de verdad a la persona que se mosquea, porque es que tú estás esperando 2 años y cuando estás a punto de entrar se finaliza la bolsa y tienes que ver en qué posición queda. Claro. Pero también digo siempre, Rocío, es que la bolsa no te garantiza que vayas a trabajar en el ayuntamiento. La bolsa de trabajo lo único que hace es establecer un orden de prioridades para determinadas categorías. Y tú puedes estar tranquilo que en esas categorías nadie se va a colar de ti. Si alguien dice que no ha trabajado en la bolsa de trabajo y hay alguien que ha entrado a trabajar, que estaba con un número inferior, puedo garantizar que hay una renuncia firmada de la persona que ha dicho voy a renunciar por el motivo que sea. Afortunadamente, la mayoría en estos 2 años fue porque estaban trabajando. Eso es una alegría, que alguien renuncie por esa situación. Claro. Pero hay otro tipo de renuncia con motivos personales. Eso es lo que resalto, que la bolsa no te garantiza que tú vayas a trabajar en el ayuntamiento, sino sí garantiza el orden de entrada en esas categorías. Las personas que dicen, es que yo me apunté, llevo 8 años a punta de la bolsa, es que no es cierto, que la bolsa se renueva cada 2 años. Es decir, este año además, la alcaldesa tuvo la idea, que me pareció, vamos, muy buena idea, y es recordar a todos los inscritos en la bolsa que ahora mismo está vigente, a través de un SMS, que tenían que renovarlo, y que si no renovaban la bolsa, pues quedarían fuera. Es decir, que intentamos, con todos los medios que están a nuestro alcance, pues informar a todas las personas inscritas que tienen que volver a inscribirse. Porque además, desde mi delegación, estamos en contacto muy directo con el Club de Empleo, con Andalucía Orienta. A mí, cuando viene una persona que tiene una necesidad de trabajo, en mi despacho, por desgracia, se llevan un no de respuesta, porque a Dios no entran por respeto, Rocío, porque trabajamos en una administración y todo el mundo tiene que saber cómo se entra a trabajar en el Ayuntamiento de Ubrique. Pero sí es verdad que nosotros estamos en contacto directo con el Club de Empleo y con Andalucía Orienta. Y desde el Club de Empleo le pido que me hagan un seguimiento de aquellas personas que vienen a verme y la pongo en contacto con el Club de Empleo. Ahí le hacen el currículum, un currículum adaptado a cada persona. Cada persona dice pues el horario que puede trabajar, porque todo el mundo no puede trabajar por cargas familiares que pueda tener. Pues hay gente que dice, pues mira, Trini, yo es que no puedo trabajar nada más que por las tardes, o no puedo trabajar nada más que por la mañana. Pues desde el Club de Empleo se toman todas las características de cada usuario que le derivo, y me hacen un seguimiento y me mandan un informe prácticamente semanal. Y tengo la gran alegría que de la mayoría de personas que yo directamente no he podido ayudar, de decirle, venga, pues entra a trabajar, porque es que no lo hacemos, Rocío, desde primera hora. Sabéis cómo nuestro equipo de gobierno ha establecido que se entra a trabajar en el ayuntamiento, y es por bolsa de trabajo, por oferta de empleo al SAE, y últimamente por los cambios que ha habido en la regulación del trabajo, a través de bases de selección y a través de los planes de empleo que vienen de la Junta de Andalucía o de Diputación, que marcan cómo se tiene que entrar a trabajar. Por otro lado, en el espacio de Radio Ubrique Cosa de Todos, hoy hemos contado con la intervención del portavoz del Grupo Municipal Andalucista. José Antonio Bautista ha anunciado que su formación política está llevando a cabo una ronda de contactos con los directores y directoras de los centros educativos de primaria y secundaria de la localidad para conocer sus necesidades actuales. Además, se ha mostrado preocupado por el avance de las obras en el Colegio Víctor de la Serna. Pues bueno, pues el proyecto estrella de esta legislatura, que es el Muro de las Lamentaciones que tenemos en el Víctor de la Serna, que la verdad es que ahí engloba el resumen de toda esta legislatura. Una falta de previsión absoluta, esconder la cabeza y no querer saber nada de los problemas que están generando, los críos con una obra allí, con las molestias que conlleva esa obra, ahora tiramos una parte del muro, mañana tiramos otra parte del muro, pasado mañana ponemos un poquito de el sistema constructivo este que han puesto, que no deja que los padres vean hacia adentro, aunque de lateral se vea, al día siguiente le echamos un poquito de agua al muro para refrescarlo. Y estamos, que la verdad, nosotros desde Andalucía por sí estamos negros con esta obra, y no por nada, sino es que estamos hablando de un colegio, y estamos hablando de educación de menores, y estamos hablando de un montón de molestias que le están generando. Y nosotros creemos que la misma prisa que han tenido en el colegio Francisco Fatou, en el Instituto Francisco Fatou, para arreglarle el problema a los propietarios del Prado, pues la misma diligencia tenían que haber tenido en este muro, porque se está convirtiendo en un problema. Y no solamente eso, sino que es que además estamos hablando de un colegio pequeñito, un colegio en el que no hay prácticamente espacio para que los críos puedan estar cómodos en el recreo. No hay prácticamente espacio para que puedan realizar la actividad de educación física. O sea que estamos hablando de un problema de verdad. Y en vez de contratarlo, que esto sí que nosotros estaríamos de acuerdo que se contratara o que se subcontratara o que se hiciera a través de una empresa privada para que lo hiciera lo antes posible y que le quitara el problema lo antes posible al equipo directivo y a los alumnos, y que además corriera mañana, tarde y noche y que estuvieran allí 24 horas si hiciera falta para el muro, pues en vez de eso lo hacemos directamente desde el ayuntamiento, con todo lo que eso conlleva, con dos, tres, cuatro personas y un oficial única y exclusivamente, que están haciendo lo que pueden, porque es que encima no llegan materiales y están prácticamente a paso de obra de ayuntamiento. Y la verdad es que, bueno, pues yo vuelvo a insistir, aquí debería haber habido una prioridad. Primero, que no tenía que haber empezado en septiembre, porque ya en septiembre lo estábamos viendo y decíamos, bueno, si es la parte del murito este, pues a lo mejor para el día 17 de septiembre puede que esté, pero es que ya estamos a 20 y tantos de octubre y la obra sigue y resulta que no es el murito que en principio parecía, sino que es que tienen apuntalado prácticamente el muro entero del colegio, todo el perímetro del colegio, y como consecuencia de eso, pues lógicamente se están generando unas molestias que no tienen por qué estar aguantando los alumnos de ese colegio. Hay más cosas, hay más colegios, y de hecho, hasta tal punto nos preocupa esta situación que estamos viviendo, pues que una de las primeras cosas que estamos haciendo en este mes es concertar citas con todos y cada uno de los directores de los diferentes centros formativos que tenemos en la localidad. Hemos empezado por el Instituto Las Cumbres, hemos estado en el Instituto Los Remedios, hemos estado en el Fernando Gavilán, hemos estado en el Colegio Reina Sofía. El próximo viernes estaremos en el Colegio Visto de la Serna, también estaremos el próximo viernes en otro colegio que no recuerdo ahora mismo cuál es, pero los tenemos ya prácticamente todos. Estamos pidiéndole cita también tanto al Benafeliz como al Ramón Croza, y espero tenerlos solventados en estos días y poder sentarnos con ellos próximamente. Sobre todo lo que se trata es de que nos trasladen cuáles son las inquietudes que tienen, cuáles son los problemas que tienen, porque es que además es que no es una cosa puntual, sino que estamos hablando que son problemas que se vienen reiterando, que se vienen repitiendo desde hace muchísimo tiempo. Me viene a la cabeza el Colegio Benafeliz por nombrar algunos de los que no he nombrado ahora mismo, y ese colegio nos ha costado la misma vida el que solucionaran la pista deportiva que tenían en la parte exterior del colegio, con los problemas que tenían. Los problemas de grietas siguen existiendo y tenemos un montón de grietas en todos esos, en todas las aulas. Volvemos otra vez a lo mismo. El verano es muy largo y el verano sirve para hacer esas obras en los colegios y que no tengan que sufrir ahora lo que están sufriendo estos chiquillos en prácticamente todos los colegios, porque si nos vemos, nos vamos también al instituto, pues resulta que en el instituto también nos encontramos con obras en la misma puerta de acceso del instituto y como eso, pues prácticamente todo. Por lo tanto, nosotros volvemos a insistir, se le hizo una batería de preguntas con respecto a eso, que algunas son competencias del ayuntamiento y otras no, pero lógicamente el ayuntamiento tiene mucho que decir y tiene mucho que exigir. Por otro lado, en la sesión ordinaria de pleno del mes de octubre, la concejala de la Escuela de Música Remedios Trujillo ha anunciado que en el mes de noviembre se va a ofrecer un concierto didáctico para escolares a cargo de Rafael Niñán, compositor, narrador, cantante e instrumentista de guitarra, piano y electroacústica. La iniciativa se pone en marcha con motivo de la celebración de Santa Cecilia. Además, ha dado a conocer los talleres que se van a llevar a cabo en distintas barriadas de la localidad y en el Centro de Participación Activa. Puede decir que desde Comercio, a mediados de noviembre, dará comienzo la campaña Gracias por elegir Ubrique. Desde la Escuela Municipal de Música, decir que va a haber un concierto didáctico a cargo de Rafael Niñán, profesor de la Universidad y del Conservatorio Superior de Granada y Jaén, se va a realizar para los colegios en conmemoración del Día de Santa Cecilia y será acompañado por los profesores del centro. Desde la Delegación del Mayor, con motivo del Día Internacional de Nuestros Mayores, pues se ha organizado una semana de actividades. El martes 4 tuvo lugar el taller de plantas aromáticas que se implantó en la Asociación Plaza de la Verdura, que agradecemos la colaboración de las asociaciones. El miércoles día 5 pues fue una película que se proyectó Gentel en el Instituto Nuestra Señora de los Remedios. El jueves día 5 fue una inauguración de la exposición de todas las actividades que hemos realizado a lo largo desde la pandemia hasta ahora mismo, que habéis tenido la oportunidad de haberla visto, que se ha estado en el convento. El viernes realizamos una ruta por el casco antiguo, se llama Mi Rincón, Mi Recuerdo, y finalizamos con una chocolatada y magdalena en los jardines del convento con una gran afluencia de personas. En el mes de octubre y noviembre tenemos el taller de lanas naturales, que es un taller de 2 meses de duración, donde aprenden técnicas para trabajar con la lana natural y el objetivo es pues de realizar pues para la decoración del árbol de Navidad, que será como siempre en el mercado abasto. También realizaremos un taller navideño con material reciclado de botellas, cartones, latas diferentes, y también la vamos a implantar en otra asociación, en este caso en la barriada Andalucía. También tenemos otro taller, se llama Taller Intergeneracional, en que nuestros mayores junto con los más pequeños van a realizar un taller de un dulce típico de esta fecha, que van a ser de mazapán. Y también tenemos un taller de cocina, que una vez al mes, cada un viernes, pues se va a cocinar a nuestros mayores en el mercado abasto con los productos de allí y se degustará. Y aparte pues seguimos con los recetarios como hasta ahora mismo. Y en el Centro Participación Activa pues hemos comenzado los talleres de costura y de manualidades, que se realizarán desde el mes de octubre hasta junio. Por su parte, el concejal de Participación Ciudadana, Antonio Martel, ha informado que esta tarde se pone en marcha el primero de los talleres de la Escuela de Ciudadanía, el dedicado a dar a conocer las herramientas prácticas para la dinamización de las asociaciones. El jueves de la próxima semana se llevará a cabo el siguiente taller, Habilidades Sociales en la Gestión Asociativa. Las personas interesadas aún pueden inscribirse tanto en este como en los talleres que se realizarán en las próximas semanas. Cada taller tiene una duración de 4 horas, se realizarán en horario de 4 a 8 en el Ayuntamiento de Ubrique. Antonio Martel, además, como responsable de Juventud, ha explicado que a través del programa de apoyo a las iniciativas juveniles, la Asociación Juvenil Divergente ha organizado una nueva edición del Pasaje del Terror en la Casa de la Juventud para los días 29, 30 y 31 de octubre. La entrada consiste en 1 euro o 1 kilo de alimento no perecedero a beneficio de Caritas de Ubrique. Por lo que destacar, desde el programa de apoyo a iniciativas juveniles se ha puesto en marcha o se ha validado ya lo que sería la Casa del Terror para los próximos días 29, 30 y 31 de julio, de octubre, perdón, y de 8:30 a 1, una actividad organizada por la Asociación Juvenil Divergente, donde todos los jóvenes que estén interesados pues podrán participar y todo lo que se recaude será a favor de Cáritas. Eso respecto al programa de apoyo a iniciativas. Respecto a lo que es el programa de ocio alternativo, ya está abierta la Casa de la Juventud los viernes y sábados de 4 de la tarde a 10 de la noche, un programa que, bueno, lo que viene a destacar la apertura de la Casa de la Juventud los fines de semana, donde, bueno, pueden allí realizar todas las actividades con el material disponible, diferentes a las temáticas que allí se encuentran y con una actividad alternativa, bueno, a todo lo que se realiza en materia de juventud en nuestra localidad. También, bueno, destacar o un poco dar eco de que la lista de difusión de WhatsApp sigue activa y son cada día más los jóvenes que utilizan este medio para informarse. Y, bueno, también incitar y llamar a todos los jóvenes que estén dispuestos o quieran participar, formar parte de lo que sería esta lista, pues, bueno, sigue aún disponible y cada día son más. Respecto al Banco de Recursos, el Banco de Recursos de la Casa de la Juventud, pues ha aumentado en la adquisición de material tanto de libros como juegos de rol precedente a lo que sería a la apertura de la Casa de la Juventud los fines de semana, y que, bueno, ponen de esos recursos y esos juegos para que durante el fin de semana o entre semanas pues puedan disfrutar de el programa de corresponsales juveniles. Pues seguimos en marcha con las diferentes iniciativas y actividades que se van a programar para el 2023. Actualmente estamos trabajando con un grupo de aproximados 20 jóvenes y que hemos abierto, bueno, lo que serían las inscripciones, un poco de reenganche a todos aquellos jóvenes que se incorporan a la edad de 14 años o, bueno, o entran en el instituto. En este curso escolar pues estamos pendientes de finalizar lo que sería la constitución o sería el motor de salida para iniciar las diferentes actividades por parte de estos jóvenes. Toda el área de participación ciudadana, pues destacar los diferentes talleres que se han puesto, tanto informativos e informativos, gracias al área de participación ciudadana de Diputación de Cádiz, que es la que nos nutre y nos surte de este tipo de talleres, como serían herramientas prácticas para la dinamización de asociaciones, habilidades sociales en la gestión asociativa, técnicas de relación, información y comunicación, comunicación y gestión de equipo y la asociación en número. Son diferentes herramientas y talleres que se han puesto en marcha para también todo aquello actualmente, pues bueno, todo aquello que han participado, aunque haya finalizado el plazo de inscripción, pero bueno, hay algunas plazas libres y todos aquellos que estén interesados en este tipo de taller para iniciarse dentro del mundo asociativo, formarse o reciclarse, pues todas estas herramientas la ponemos a su disposición para todos aquellos interesados. Por otra parte también, dado que bueno, dentro de lo que tanto en el área de juventud como en el área de participación ciudadana, pues destacar, bueno, somos todos conocedores de que cada vez el tejido asociativo de nuestra localidad cada vez envejece más, pues desde la Delegación de Participación Ciudadana pues ha puesto en marcha el fomento a participación ciudadana hacia los jóvenes, ¿no? Y dentro del paquete de actividades que se hacen desde tanto Delegación de Juventud como Participación Ciudadana, pues ha puesto en marcha acciones formativas con jóvenes en materia de democracia participativa desde la experiencia. Es un proyecto que se va a iniciar dentro de los centros educativos, donde a través de un pequeño juego de rol, una actividad amena, ¿no?, más para esas edades, a través de los diferentes, tanto en lo que es la edad de la ESO, desde primero a cuarto de la ESO, se harán diferentes talleres un poco fomentando sobre todo la participación ciudadana, el tejido asociativo, el conocimiento también de las herramientas que tiene la administración, un poco hacer la visión de que es la administración y bueno, lo que es el tejido asociativo, trabajando en esos ejes para bueno, un poco fomentar, y también uno de los objetivos que tiene este equipo de gobierno, pues el fomento de la participación ciudadana, en este caso pues trabajando con los más jóvenes. Además, el concejal de Seguridad Ciudadana, José Antonio Herrera, ha anunciado los servicios que se han efectuado durante las últimas semanas. En cuanto a la Delegación de Seguridad Ciudadana, decir que están hechos un total de 529 servicios, de los cuales 98 corresponden a Seguridad Ciudadana, 200 a Tráfico, 77 a Trámites Judiciales y 53 a Trámites Administrativos. En cuanto a la Concejalía de a la Delegación de Tráfico, puede decir que durante este mes se ha actuado en las calles Pizarro, en la calle Ronda, en Antonio Vega, Ministro Fernández Ordóñez, Plaza de las Palmeras, Avenida de Cardela, Hermanos Borges Gómez, Arcos, calle Corrales Jordán, Pío XII, calle Garciago, Paseo del Prado, calle Lavadero, Luque Arenas y Zarco Borque. Igualmente, informar de que se ha procedido al repintado de los pasos de peatones de la zona de los colegios públicos Sagrado Corazón, Fernando Gavilán, Los Remedios, Reina Sofía y Ramón Croza. Y para finalizar, les informamos que la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, en virtud de lo establecido en sus vigentes reglas, convoca a todos los hermanos y hermanas que tengan cumplidos los 18 años y posean una antigüedad mínima de un año en la Hermandad a participar en el Cabildo General de Elecciones para el cargo de hermano mayor, al que concurre como único candidato José Manuel Naranjo García. El Cabildo se realizará en la modalidad de abierto y va a tener lugar en la tarde de hoy jueves, desde las 6 y hasta las 9, con el siguiente orden del día: constitución de la mesa electoral, votación, escrutinio del voto emitido y proclamación de candidatos si procede. Se va a celebrar en los salones de la Hermandad de la primera planta del edificio de la Biblioteca Municipal, en la calle Ingeniero Juan Romero Carrasco 28, frente a la Plaza del Jardín. Se recuerda a los participantes que deben acudir a la votación provistos de DNI o de cualquier documento que acredite su identidad. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.